caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is the beat on rose. When you kiss me, open sighs, and though I close my eyes, I see the beat on rose. Love is all I've got to make you want me, and now there's no one else in my heart can see. Looks like old Cupid went and shot me with that R-O-S-E. Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el espacio que Radio Círculo dedica a la cultura LGTB y queer. Soy Sara Villeira y estás sintonizando la 100.4 FM Madrid. Es la 1 de la tarde, las 12, en las Islas Afortunadas. Hoy, viernes 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha en contra de la Violencia de Género, contamos en los estudios de Radio Círculo con la presencia de una mujer que se armó de valor y con su cámara de fotos retrató la visión de un mundo tierno y cruel para mostrar a través de imágenes las dos caras de una misma moneda. Ella es Cristina Miguel y hoy nos presenta su primera exposición, Cara o Cruz, en unos minutos, en Ponte mi piel. Thank you. con Cristina Miguel, aquí estamos en los estudios de Radio Círculo para que nos presente su primera exposición, Cara o Cruz, Verso y Llanto. Una exposición fotográfica que muestra el alma de esta artista, porque es una persona autodidacta, es una persona con mucho valor, se le nota en la mirada. Eso no lo podéis ver, pero sí que vais a verlo a través de su voz. Hola, Cristina. Hola, Sara. Hoy no te escuchamos muy bien. A ver, Cristina, hola. Hola, Sara. Ahora sí te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. ¿Te encuentras bien? Sí. Sí, sí. Se te nota la luz en la mirada. Muchas gracias. Quisiera saber, bueno, y que nos contaras a nosotros, a los oyentes de Radio Círculo, ¿quién es Cristina Miguel? ¿Por qué digo que no eres una artista cualquiera? Bueno, pues yo soy una mujer normal y corriente, de calle, con un trabajo normal y ama de casa con dos niños y nada más, fuera de lo común. O sea, una mujer común. Una mujer común que de repente un día decide hacer una exposición fotográfica. Bueno, pues de repente surge en mi cabeza esta idea y empiezo a darle vueltas, empiezo a madurarla y bueno, pues surge las ganas de llevarla a cabo. ¿Pero por qué surge esta idea? Bueno, pues porque no estaba pasando un buen momento personal y pues bueno, pues me lo planteo como pues como un pequeño, como una pequeña meta. Un reto, un objetivo. Un reto, sí. Un reto, una pequeña meta. Un reto para mí. El saber si soy capaz de poder llevar a cabo. De poder llevar a cabo una idea, un pensamiento. De poder llevarlo a cabo y verlo plasmado en un papel. El nombre de esta exposición es Cara o Cruz, Verso o Llanto. Precioso nombre, precioso título de la exposición. Pero ¿qué engloba este nombre? ¿A qué se refiere? Bueno, pues el nombre significa todo respecto a las fotografías. Mis fotografías van sobre la violencia de género, que hoy precisamente es el día, y sobre las adicciones a las drogas. Entonces yo en mi exposición, en mis fotografías, trato de plasmar, dentro de cada fotografía van dos imágenes, y trato de plasmar pues las dos caras de la moneda, cara o cruz. Trato de plasmar pues la parte mala sobre la violencia de género y sobre las adicciones, pero también la parte buena, o sea, la parte que estás a tiempo de decidir, de rectificar, la parte que te estás perdiendo, que la última palabra la tienes tú, que puedes decidir siempre y decir no, no quiero llevar esta vida, tanto en la violencia de género como en las adicciones, no quiero llevar esta vida y decido llevar la otra. Cara o Cruz, se puede decir que es un trabajo, bueno, representativo de lo que te pudo pasar. No, no es representativo. Era algo que bueno, pues que siempre, cuando yo había visto alguna exposición sobre violencia de género o sobre drogadicción, siempre había visto la parte mala, jamás había visto, era como ahí se acaba, ¿no? Una exposición sobre el maltrato siempre eran fotos sobre mujeres ya maltratadas y parece que ahí se acababa, que no había otra opción para ellas. Cuando había visto una exposición sobre drogadicción, siempre era ya el drogadicto o drogadicta acabado ya. Como que no había otra opción para ella, para él o para ella. Entonces, yo creo que sí hay otra opción. Que por mucho tiempo que lleves metido en eso, siempre hay otra opción. Estás a tiempo siempre de decir que no. Entonces yo, en mi exposición, trato de hacer entender a la gente que reflexione, que siempre estás a tiempo, que te des cuenta dónde puedes estar metido, dónde puedes acabar metido, pero que hay otra parte en la vida, que hay otra parte que te puedes estar perdiendo. Tu exposición puede ser esa luz al final del túnel para toda esa gente que necesita, ¿no? Esta solución a un problema grande, un problema social con el que vivimos. Porque, bueno, si hoy estamos celebrando el Día Internacional en contra de la lucha de género, implica que es una lucha que tenemos que llevar a cabo todos, porque es un problema de todos que las mujeres sean maltratadas, seamos maltratadas, porque hay una fotografía preciosa que está circulando por internet, que es cuando pegan a una mujer, nos hieren a todas. Por supuesto, nos hieren a todas, pero que sean conscientes de que da igual, aunque lleven 40 años metidas en ese pozo, da igual, lleves 2 años, 3, 10, 15, 20, 40, estás siempre a tiempo de decir no. La última palabra la tienes tú. Estás a tiempo de decir no. Y en mi exposición reflejo las dos imágenes, la de la mujer maltratada, pero a la vez la de la mujer que tiene vida, que tiene sonrisa, que tiene luz en su mirada, porque da igual el tiempo que lleves. Estás a tiempo siempre de decir no, hasta aquí, basta. Y todas esas personas que dicen, bueno, es que yo ya llevo, pues eso, demasiados años, bueno, aguantando esta cruz. Con más motivo aún. Llevas demasiado, ya está bien. Llevas demasiado tiempo, ya está bien. Ya es tu momento. Y de todo se sale. Lo mismo que el que lleva 20 años enganchado a las drogas. Tienes oportunidad de tener otra vida, te la estás perdiendo. Di no, ya está. Da igual que lleves un año, 2, 3, 5, 20. En mis fotos reflejo eso. Ya está. En mis fotos está el que está metido en las drogas y al lado el que hay otra vida, otra luz, una sonrisa, todo lo que tú te estás perdiendo, di no ya. Y también sirve para el que vaya a ver mi exposición, reflexione y se dé cuenta de los errores que puede llegar a cometer. Claro, porque no solo es la gente que está metida en un mundo oscuro, sino que yendo por el camino correcto, en cualquier momento podemos cometer un error y caer en ese lado oscuro, esa otra cara de la moneda. Claro, que no caigas en la cruz. ¿Es fácil caer en este tipo de situaciones, en la drogadicción? ¿Muestras eso en la exposición? Sí, porque estoy harta de escuchar, no, a mí no me pasa, no, yo lo controlo, no, se escapa de las manos. Todos somos vulnerables, ¿no? Todos somos vulnerables y todos controlamos, estoy harta de escucharlo. Yo tengo 33 años y he salido muchísimo y estoy harta de escucharlo. No, yo lo controlo. Si todos controlásemos, no había centros de desintoxicación. Estarían vacíos. Si todos los que dicen yo controlo, estarían cerrados, estarían vacíos. ¿Crees que quien dice que yo controlo es quien tiene un problema? Por supuesto. Por supuesto. Ese es el primer síntoma de que hay un problema. Yo controlo es el primer síntoma. Entonces también lo que quiero es, para el que está metido en todo eso, que se dé cuenta que tiene la oportunidad de decir no. Pero para el que todavía no está, que se dé cuenta como de lo que tiene, de que está viviendo la cara de la moneda, que no llegue a vivir la cruz. Eso es lo que quiero hacer. Transmitir, lo que quiero llegar a transmitir. ¿De cuántas imágenes se compone esta exposición? Son 10 fotografías, 5 sobre violencia de género y 5 sobre las adicciones. ¿Cuánto tiempo tardaste en llevar a cabo este trabajo? Bueno, pues me ha costado un año. Un año entero, 12 meses trabajando, ya, o sea, a través de la idea o ya con las ideas puestas en la mesa. No, no, 12 meses desde que yo empecé a cavilar, a pensar, a ver cómo enfocaba, qué era realmente lo que yo quería. Primero pues empecé a pensar, empecé a dibujar más o menos lo que yo quería. O sea que además de fotógrafa eres dibujante. No, dibujo fatal, horrorosamente mal, pero bueno, yo me entendía. Tú te entendías. Yo dibujaba y yo sabía, yo me entendía bien lo que yo quería decir. Y bueno, pues como yo era la primera vez que tocaba una cámara, de hecho no tengo cámara, tengo que decirlo. Claro, es información fotográfica. O sea, uh-huh. Cogiste una cámara, te armaste de valor, como decíamos antes en la presentación, y frente al mundo, disparando fotografías. Entonces, bueno, pues como ni siquiera tengo ni cámara, pues bueno, tengo que decir que ha colaborado muchísima gente, me ha ayudado muchísima gente, y en especial una gran amiga mía, que es Ana Moratalla, que ella sí que es fotógrafa. Entonces hablé con ella y le conté mi idea. A ella le pareció estupenda y me dijo que tenía su apoyo 100% en todo lo que necesitara, principalmente cámara y todo material. Claro, hacer una exposición fotográfica sin cámaras era muy difícil. Muy difícil, sí. Y entonces me dijo que bueno, que tenía su apoyo para las fotos. Las quería hacer yo, lo tenía claro, porque era mi idea y yo sabía lo que quería proyectar, pero bueno, que tenía su apoyo 100%. Yo ya contaba con ello, lo tenía clarísimo, porque Ana es una gran amiga mía, es una de las personas más especiales de mi vida. Y bueno, pues ella ha estado apoyándome y colaborando conmigo codo con codo y 100%. Echándose los focos al hombro, dilo. Sí, me ha dejado todo, focos, todo, todo, todo. Y ayudándome cuando he hecho las fotos, pues mira, esto, el foco, pues colócalo así mejor, porque claro, no tenía ni idea de nada. ¿Y logras transmitir a través de estas fotografías esa esencia que tú tenías en tu cabeza? Porque claro, antes hablando a micro cerrado me decías, una de las cosas, uno de los miedos que yo tenía era no ser capaz de transmitir la idea original. Mi mayor miedo era que no fuera capaz de plasmar en la imagen la idea que yo tenía en mi cabeza. Ese era mi mayor miedo. Y bueno, en algunas fotografías, una vez que las... yo he hecho el montaje, yo he hecho todo, y una vez que han estado ya fuera, me he sorprendido a mí misma, porque ha superado mis expectativas. Yo misma me he sorprendido porque ha superado mis expectativas. Es increíble, hay una sensación que yo tengo que es que era un pensamiento mío, y es increíble el poder, muy pocas personas creo que pueden llegar a tocar con la palma de su mano su pensamiento. ¿Y tú lo conseguiste con esta exposición? Yo, como todavía no las tengo expuestas, las tengo en mi casa, todos los días soy capaz de tocar con mi mano mi pensamiento. Estarás nerviosísima porque estamos a un solo Estoy día nerviosísima. De la inauguración. Sí. Porque tú inauguras mañana, día 26. Mañana día 26 a las 5 de la tarde en el Centro de Abogados de Atocha de Torrejón de Ardoz, que está en la calle Londres, en la zona del área de la juventud. ¿Cómo reciben ellos la noticia de que tú quieres exponer en ese lugar? Bueno, pues cuando yo hablo... Además con la temática que es esta exposición. Cuando yo hablo con Ana, y ella me da 100% su apoyo. Y bueno, pues hablo con más gente, claro, para que necesito modelos, necesito tal, y me dicen que sí, sin dudar. Presento el proyecto y, bueno, pues enseguida me dicen que sí. Enseguida me dicen que sí, que les encanta la idea, que les parece muy creativa y que sin dudar, que sí, que les encanta. Antes hablabas de modelos. ¿Qué modelos están en estas fotografías? Bueno, pues desde Ana, mi hermana, amigas, mi mujer, mis hijos, todos son amigos. Que era una cosa que me daba un poco de... que no sabía si iban a querer, pues bueno, pues por la temática de las fotos, no sabía si iban a querer, y luego resulta que todo el mundo quería participar y los que ya no han podido participar, al final, es que al final no me ha sacado, bueno, es que no puedo hacer 50.000 fotos. Ya no tengo tantos carretes. Claro, es que no puedo más, claro, que creía que iba a haber un poco de... que me iba a costar encontrar... modelos, pues por lo... hay imágenes que son un poco impactantes, ¿no? Y creí que me iba a costar encontrar modelos y resulta que al final ha querido todo el mundo participar. O sea que... sí, pero vamos, todo familiares, amigos y... ¿Te has sentido apoyada, arropada por esta gente? Totalmente. Bueno, es que he recibido apoyo y colaboración, pero... por todos los sitios, vamos, por todos los lados. Pues eso es una de las cosas más importantes en esta vida. Hagamos lo que hagamos, porque sin el apoyo de nuestro círculo, de personas que nos quieren llevar algún objetivo a cabo, sería demasiado difícil. Nuestra felicidad muchas veces depende de que los que nos rodean también sean felices. Hmm. Y si no lo son, nosotros no lo seremos nunca. La verdad que, pues bueno, pues toda la gente que me rodea como... como yo esto lo empecé a hacer en un momento en el que yo pues no pasaba un buen momento personal y como le puse tanto entusiasmo, tanta ilusión, tantas ganas y veían que yo estaba súper ilusionada y súper encantada con este proyecto y que estaba súper centrada en él y súper ilusionada, pues a los demás no sé si es que les he transmitido esa ilusión, que pues todos veían en mí que estaba encantadísima y pues creo que les he llegado a transmitir un poquito de todo eso. ¿Dónde hiciste estas fotografías? Todo muy casero. Todo muy casero. Todo muy casero. Mi habitación, el salón, pues cuando la ha tocado a Ana ha sido en su salón, cuando la ha tocado a mi hermana ha sido en su cocina... todo así, en plan, todo muy casero, muy casero. Siendo tan casero, una exposición fotográfica implica tener un presupuesto, bueno, pues, bueno, tener dinero. Que si no tienes dinero, es difícil, ¿no?, llevar a cabo una exposición. Es costoso, sí. Vamos, ya con tu suspiro lo dices todo. Claro, es que además vivimos en un mundo en el que, bueno, yo es que soy un poco antisistema, pero no antisistema, sino entiendo que este sistema es antipersona. Y bueno, si tienes dinero, consigues. Y eres, existes. Si no tienes dinero, no eres nadie. Y lo que más me alucina es que una representación artística, como son fotografías, el representar una realidad en la que todos estamos metidos y somos en gran parte culpables, tengamos que desembolsar dinero para darnos cuenta de todo lo que nos rodea. Es alucinante que el arte cueste tanto dinero. Pues sí, sí que es verdad. Que además que no te presten ningún tipo de subvención ni de nada. Por eso yo he tratado de ajustar el tema económico lo más posible, pues bueno, haciéndolo todo súper casero, los montajes... todos los he hecho yo, pues por ejemplo, los de violencia de género, los maquillajes los he hecho yo, porque por mi trabajo sé hacerlo. Entonces el maquillaje sobre violencia de género lo he hecho yo también. Entonces yo he todo lo que he podido hacer yo y ahorrármelo, lo he hecho yo. Por eso no he alquilado ningún tipo de estudio para hacer las fotos. Me he ido apañando con todo lo que he podido yo para ajustar lo máximo el presupuesto. Pero sí, bueno, es costoso, sí. Pues según veis, es una exposición que tiene muy buena pinta. Solo queda un día para la inauguración, estará unos cuantos días. Pero antes de daros más información sobre esta expo de Cristina Miguel, Cara o Cruz, vamos a hacer una pequeña pausa y tenemos una pequeña sorpresita tanto para ti como para los oyentes, porque otra persona más nos acompaña a los estudios. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. después de esta pausa musical, esta canción tan bonita de Adele, quisiera preguntarte por qué has elegido esta canción representativa para ti. Uy, espérate, justo te doy paso, pero no te abro el micro. Anda, ¿qué? Bueno, pues es una canción que me encanta, me gusta muchísimo, me parece una voz tremenda, desgarradora. Me encanta ella, pues una mujer así, de repente así, que surja y arrase en un mundo donde se le da tantísima importancia al físico. Cierto. Que se le da tantísima importancia al físico y que de repente una mujer así y arrase de esa manera. Un vídeo que me encanta, que tiene una puesta en escena impresionante. La escena de los vasos, es que me quedo, vamos, embelesada mirándola, porque es que es impresionante. Esa escena donde los vasos, pum, pum, pum, pum, pum. Y además, porque es una canción que a mi hijo le encanta. Y me la pide una y otra vez. ¿Cómo se llama tu hijo? Unai. ¿Nos estará escuchando Unai? Pues no, porque está en el cole. Ah, bueno, pero bueno, luego le ponemos el audio, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Pero Unai es chiquitito. 5 años. Qué lindo. Pero es que le encanta y me... Mamá, ponme la canción de los vasos. Bueno. Pero vamos, es que me parece una mujer tremenda, que una voz desgarradora. Y además eso, en un mundo donde se le da tantísima importancia al físico, que haya triunfado de esta manera. ¿Ha sido importante para ti también esta canción, por ser importante para tu hijo, quizá? Pues seguramente, sí. Sí, sí, sí. Porque a mi hijo, además, es que le encanta a ella. Es que le encanta a ella. Le gusta muchísimo. O sea, es que le encanta a ella. Entonces, a mí me trato de inculcarle a mis hijos que, pues eso, unos valores donde no haya... prejuicios a la hora de ni físicos, ni raciales, ni nada de eso. Entonces, para mí es importante que él, con tan solo 5 añitos, vea en una mujer así algo tan importante como es su música. Antes hablábamos de que teníamos a otra persona en los estudios, se está riendo ya ahí por detrás. Ella es Ana Moratalla y está aquí con nosotros. Hola, Ana. Hola, Sara. ¿Qué tal estás? Muy bien. Ya te veo que estás muy bien. Tú has sido una gran ayuda, un gran apoyo para Cristina en esta exposición. Bueno, yo he sido un gran apoyo para ella porque ella sí lo dice, yo no me veo tan grande. Simplemente, pues bueno, me expuso su proyecto, me pareció interesante, no solamente por apoyarla a ella a nivel personal, y bueno, porque apoyo el arte en todos sus sentidos, sino también porque me parecía muy interesante lo que contaba y de lo que trataba su proyecto. Entonces, al margen que creo en ella 100% de manera incondicional, pues también creí en su proyecto, porque me parece algo súper interesante. Muy interesante lo que muestra, 2 caminos, que todos estamos ahí. Ella habla de la violencia de género y de la drogadicción, pero hay otras muchas vertientes y siempre hay 2 caminos, entonces me pareció muy interesante lo que intenta contar. Es un puente, en la vida hay 2 puentes, uno que hay que quemar y otro que hay que seguir, y pues bueno. ¿Tú crees que es cierto, bueno, que apoyas esa versión de Cristina, bueno, que las exposiciones sí muestran un camino, pero no muestran la... como el universo paralelo, ¿no? Lo que podrías estar haciendo, la otra opción. Sí, la vida, lamentablemente, siempre existen esas 2 opciones, pero nos contaminan mucho la mente. El sistema en el que vivimos, los informativos, todo siempre nos expone el lado más cruel. Y en la vida hay un lado que es tan válido como el más cruel, no, mucho más válido que el más cruel, que es el camino de la luz, el camino de la verdad, el camino de lo bueno, y ese camino es el que principalmente quiere mostrar Cristina para la gente que esté en el otro lado y para la gente que no esté, que sepa lo que hay al otro lado. Es una visión de la vida, es como mirar a través de una ventana, estés en el lado que estés. ¿Es difícil mantenerse por el camino correcto? Es muy difícil mantenerse por el camino correcto. De hecho, hay que caer, hay que levantarse, hay que equivocarse, porque si no, nunca sabes cuál es el camino correcto. Es decir, cometer errores es lo que nos da la capacidad de asumir que hay otra opción, que quizá no lo estamos haciendo bien. Esa capacidad de autosuperación, ¿no? Hay que cometer errores. Hay algunos que no hay que cometerlos. O sea, hay errores que se pueden cometer y hay errores que si no los cometes, mejor. Pero hay que equivocarse. Hay que equivocarse, ¿no? ¿Tú qué crees, Cris? Pues sí, que lamentablemente nos equivocamos muchas veces. Que es fácil. En la vida hay dos caminos. Y es fácil a veces coger el camino incorrecto. Pues personalmente yo creo que cometer un error no es quizá lo malo, sino el no saber enderezarse, solventarlo. Claro, por eso yo quiero mostrar en mi exposición que siempre errores cometemos todos, de todo tipo, no solamente lo que yo muestro en mi exposición, ¿no? Que es fácil cometer errores de todo tipo, pero que todos los errores puedes enderezarlos. Estos ya son errores, bueno, pues ya muy extremos, pero que esto es válido para cualquier tipo de error. Pero que es a lo que yo me refiero, que en la vida aprendes a base de caídas, eso está claro. Caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio, siempre. Qué buena frase. Claro, es que eso es así. Entonces, bueno, pues tú cometes un error, bien, lo has cometido, no pasa nada, pero estás obligado a enderezarlo. Pues lo has cometido y vas a cometer mañana otro. La vida aprendemos de eso, ¿no? Entonces, la vida tiene dos caminos, uno bueno y uno malo. A veces, pues bueno, pues por... nos dejamos llevar a veces pues por sensaciones falsamente placenteras, palabras a veces que nos embaucan solamente en nuestra imaginación, y entonces nos dejamos llevar. Y entonces coges el camino equivocado. ¿Qué le dirías qué les diríais a estas mujeres que quizás estén sufriendo pues abusos o maltratos por parte de sus parejas, da igual si hombre o mujer? Sí, sí, da igual, porque, sí, porque hoy en día hay mucho maltrato también entre mujeres. No he tenido oportunidad de tratar ese tema en mi exposición, no he tenido esa oportunidad, pero sí, quiero dejar claro que sí, también existe maltrato entre mujeres. Lo he vivido además de cerca y sí existe. Y pues decirlas que no consientan más, que vale mucho más que eso. Es que un sentimiento que quizá les envuelve es la culpabilidad. No, la culpabilidad de quién. Vamos a ver. No, la culpabilidad de la otra persona. Eso es. Esa es la única culpabilidad de la otra persona. Ese es el único sentimiento que tienen que tener. La culpabilidad de la otra persona. Porque en una situación en la que se produce un maltrato, solamente hay un culpable. Solamente uno, no hay más. Solamente hay uno o una culpable, que es el que chilla, el que levanta la voz, el que insulta, el que humilla, el que pega. Es solamente hay un culpable, ese. Levántate, ármate de valor y di no. No, ya está, no. No. No, no eres más que yo. No, se ha acabado, no eres más que yo, porque no vales más que yo. No, todo lo contrario, no vales nada. No vales nada. Porque si valieras algo, no lo harías. No valías. La persona que vale es la que respeta, la que tolera, claro, y la que ama de verdad. Porque si tuvieras seguridad en ti mismo, no me harías esto. Porque las personas que estamos seguras de uno mismo no necesitamos pisotear al que tenemos al lado. No lo necesitamos, porque yo estoy segura de mí misma y no necesito pisotear a mi mujer. No lo necesito, porque estoy segura de mí misma. Y como estoy segura de mí misma y de lo que valgo, no necesito pisotear a mi mujer, porque sé que mi mujer me quiere y me ama, porque sé lo que valgo. No necesito pisotearla para obligarla a estar conmigo. No lo necesito. Entonces le digo a todas esas mujeres, levántate y di no. No, no te necesito para nada, porque tú eres el que no vales nada. No vales nada. Muchas veces es necesario darse cuenta de que otras personas que han vivido esa situación han salido adelante y han sido capaces de cambiar de rumbo esa otra cara de la moneda. Y hay un número al que todas las personas pueden llamar para sentirse apoyadas. Dime el número. Al 016. Ese número es el que tenéis que marcar si creéis, si sentís que os están maltratando, que no os están respetando porque pero no sois... solamente físicamente, ¿eh? Uh-huh. Psicológicamente también. Sí, porque el maltrato psicológico hay mucho. Es tremendo, el maltrato psicológico es tremendo. O sea, a veces es preferible que te den una bofetada, pero que te humillen y te hundan como persona y te anulen como mujer. Sí, sí, sí. O sea, yo conozco mujeres que ni siquiera las dejan ver a su madre. A su madre. Pero bueno, o sea, que no te dejan ver a tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la van a hacer ver la realidad de lo que te está haciendo. Entonces yo les digo a todas esas mujeres... Que ya está bien, que se ha acabado, que se levanten ya de una vez, se pongan de pie y digan no, y llamen al 016 y pidan ayuda. Y bueno, y mañana, el día 26, pues que lo utilicen como punto de referencia, que se vengan, que vean la exposición, que conozcan a Cristina, que vean a todos los personajes que aparecen en estas fotografías y que se animen a dar ese paso adelante, porque sí, siempre hay una luz al final del túnel. Siempre, da igual el tiempo que lleves, siempre. Me encantaría, de verdad, sobre todo que vinieran para ver lo que están sufriendo y lo que se están perdiendo. Porque es eso, ¿no? Lo que dices, que se están perdiendo una vida muy bonita. Una vida maravillosa. ¿A ti te gusta la vida? A mí me encanta la vida. Me encanta la vida. ¿Qué es lo que más te gusta? Vivir. Vivir, simplemente vivir, me encanta. Porque vivir me da oportunidad de reír, de disfrutar, de estar con mi familia, de estar con mis amigos, de hacer miles de cosas, de estar con mis hijos, que me encanta estar con mis hijos, de estar con mi mujer, que la amo con locura, que me apoyó en esto desde el principio. De vivir me encanta. ¿Tu mujer sale en las fotografías? Sí. Salen las fotos y mis hijos también. Antes hablábamos de tu niño, Unai. Unai. ¿Y la niña? Y tengo otra niña con 8 años que se llama Vera. Tienes unos hijos con unos nombres preciosos. Muchas gracias. Ya te lo dije la otra vez, pues te lo vuelvo a decir, me parecen lindísimos. Y además yo que he tenido el placer de poder ver estas imágenes. Para no tener formación, Cristina, he de decirte que lo has hecho muy bien. Bueno, oye, me falta técnica. Como dice mi padre, todo en esta vida es mejorable, sí. Pero eso no quita que se haya hecho bien. Yo creo que sí, la verdad. Por lo menos yo estoy contenta con el resultado, sí. Bueno, le vamos a preguntar a Ana, que está muy calladita. ¿Cuál es tu opinión de fotógrafa, Ana? Pues bueno, mi opinión de fotógrafa es buena. La fotografía, lamentablemente, muchas veces se utiliza solamente de forma estética. Y para mí es muy importante quien somos artistas en una parte, no tenemos por qué dedicarnos plenamente a ella, mostrar esa otra parte, porque no es un arte plástica, pero no solamente estética. Para mí detrás de la fotografía siempre tiene que haber un reportaje, contar una causa, tiene que contar algo más que una imagen bonita. Entonces, mi opinión es buena, como bien dice Cristina, falta un poquito de técnica, pero las fotos están muy logradas, he visto fotos de muchos profesionales verdaderamente muy por debajo de lo que ella ha conseguido. ¿Crees que muchas veces en este mundo artístico vale más el nombre que tengas que en sí el trabajo que hagas? Sin ninguna duda. Sí vale más el nombre y la escuela en la que hayas estudiado también. Es muy importante. A la hora, en este mundo, hay, no voy a dar nombres, pero hay gente muy buena que ha estudiado en una universidad popular, como es mi propio caso. Y hay gente que ha estudiado de manera privada y ya solamente con eso se le abre una puerta. Sin tener muchos conocimientos, ni mucha creatividad, ni ser muy buenos. ¿Para ti cuál es la mejor imagen que se representa en esta exposición? Eso es complicado de decir, pero para mí la mejor imagen, sin duda, es la que sale la mujer de Cristina y el niño de Cristina. Mi opinión personal, porque bueno, sale un niño de 5 años y verdaderamente sujeta al mundo. Ahí muestra la inocencia, muestra lo que de verdad somos antes de que vengan estos condicionantes de después. Y para mí es la mejor fotografía y la que más cuenta, porque para mí de ahí parte la base a todo lo demás que expone la exposición. Y Cristina, para ti, ¿con qué imagen te quedas? Con todas. Es como preguntarle a un padre, oye, ¿a qué hijo quieres más? ¿No? Claro, es imposible. Es muy complicado. Pero no te mojas. Está así que sí, que sí que no, pero... Bueno, ¿cuál es esa que más te ha hecho crecer como persona? Crecer como persona me han hecho crecer todas. Todas, sin duda. Es que cada una cuenta una cosa, tiene un contenido y bueno, cada una me ha hecho pensar mucho. Realmente a mí todas me han hecho pensar mucho. Según veo, esta exposición ha sido algo muy importante para ti. Es que es algo muy personal para mí. Ha sido muy importante para mí a nivel personal. ¿Y esto implica el inicio de una carrera? Tanto como una carrera, no sé. Tengo claro que creo que no se va a quedar aquí solo. Vamos, que esta exposición nació como un objetivo que te pusiste tú y quizá te propongas otros objetivos, ¿no? Sí. Una mujer luchadora, una mujer que sabe decir no, una mujer que sabe elegir su propio camino. Sí, sí. Vamos, de hecho ya tengo en mente... Otras cosillas. Otras cosillas. ¿Y no nos quieres decir un poquito? No. Venga, Cris. Bueno, venga. Bueno, es un proyecto que no tiene nada que ver ya con este, ¿vale? Este era algo personal que yo quería hacer. Y bueno, pues no tiene nada que ver con este, pero también fuera de lo normal. Quiero decir, nada que ver con otro tipo de exposiciones que veo por ahí, ni nada de eso. O sea, yo creo que tengo un estilo muy personal y voy a seguir con él. No trata, ya no voy a ser, o sea, nada que ver con este, nada de... pues sobre temas así de este tipo, pero vamos, tampoco nada común. Bueno, pues vamos a darle tiempo al tiempo. Primero, eso es. Mañana vamos a la inauguración de Caro Cruz, Verso o Llanto. Oye, ¿esta segunda parte, Verso o Llanto, a qué se refiere? Pues que cara o cruz puede ser la cara, puedes hacer un verso. La cruz puede acabar en llanto. Lo tuyo sí que es poesía, Cris. Hablando de poesía. Hablando de poesía. Mira, la palabra clave para que saliera en el tema de conversación. He contado con la colaboración de Esther Martín. La gran querida Esther Martín Rojas, que estuvo aquí presentándonos su próximo proyecto. Ha colaborado conmigo. Me dijo que sí. Ella me dice que si podía colaborar en mi proyecto, me pide. Y fíjate, yo encantadísima, vamos, me hizo una ilusión tremenda. Y entonces en todas las fotos va una frase de Esther, Una frase representativa. Representativa de cada imagen. En cada imagen. Que, bueno, pues como Esther es buenísima, entonces lo borda ya. O sea, ha sido como el broche final a las fotos. Me hizo una ilusión tremenda que ella quisiera colaborar. Y que además me dice que si podía colaborar, vamos, yo casi me... Vamos, casi como que si puedes. O sea, que si yo te doy permiso, vamos. O sea, estoy encantadísima de que tú quieras colaborar en mi proyecto, Esther. Estoy encantadísima, vamos. Y además, bueno, es que... O sea, ha sido el broche final. O sea, ya mejor, o sea... Imposible. Imposible ya. Porque es que, vamos, ha sido el toque final ya. Pues con este toque final hemos llegado al final del programa. Cristina Darte, muchísimas gracias. Pero antes de despedirte, quiero que vuelvas a recordar la dirección de la inauguración de esta exposición y, bueno, ¿hasta qué día se puede ver? Bueno, pues esto va a estar desde mañana sábado, día 26, a partir de las 5 de la tarde, hasta el 7 de diciembre, en el Centro de Abogados de Atocha, de Torrejón de Ardoz. Se encuentra en la calle Londres, número 11, en la planta baja, que es el área de juventud. Centro de Abogados de Atocha, de Torrejón de Ardoz, calle Londres. Sábado 26 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, hasta el 7 de diciembre. Pues un regalo perfecto antes de las Navidades que nos podemos dar todos, ir a visitar esta exposición, cargarnos las pilas. Está además a puertas abiertas, gratuito, puede ir todo el mundo, que animo a todo el mundo a que vaya a verlo porque está bastante interesante y puede ir todo el mundo que quiera verlo. Por supuesto, todos los oyentes de Ponte en mi piel están invitadísimos ya no solo a ver a esta exposición, sino a entrar en contacto con Cristina para preguntarle sobre su arte, hablar con ella y darse cuenta que cualquiera puede salir de cualquier problema que tenga, ver esa luz al final del túnel y agarrar ese sueño con las manos. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Gracias, Cristina, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Sara, por darme esta oportunidad. De verdad, muchísimas gracias. Te estoy agradecida. Y yo a ti, la verdad que también. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Sara. Y a todos los que estáis ahí escuchándonos cada viernes, daros las gracias por seguirnos, por apoyarnos, por querernos. Muchas gracias. Nos vemos mañana en la exposición y, por supuesto, el próximo viernes. Un beso y hasta luego.